Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 7 de julio. La Junta de Andalucía notifica hoy 6 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia ha subido a 144,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 24 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 13 corresponden a la última semana. En relación con este asunto, la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique recuerda a todas las personas ya vacunadas contra la COVID-19 que aunque estén inmunizadas, deben continuar con las mismas medidas higiénicas y de protección, ya que de no hacerlo podrían ser vectores de contagio para otras personas. También en relación a la COVID-19, la Junta de Andalucía ha decidido prorrogar las medidas actualmente vigentes en la comunidad autónoma en materia de salud pública a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública. La única medida acordada en la reunión celebrada en la tarde de ayer ha sido la aprobación de cierre de los establecimientos de hostelería al aire libre hasta la 1 de la madrugada, sin posibilidad de admisión de nuevos clientes ni servicio desde las 12 de la medianoche. Por otro lado, y cambiando de asunto, la compañía Endesa informa que mañana jueves día 8 va a proceder a interrumpir el suministro eléctrico por trabajos de mantenimiento en sus instalaciones. El corte se efectuará en horario de mañana de 9 a 3, afectando al Plan Parcial 1, Cerro Mulera, El Amarguillo, Pasada al Portugués, La Yesera, Calle Arana y Extramuros. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, en la sesión ordinaria de pleno del mes de junio, el concejal de Cultura y Mantenimiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera, ha dado a conocer, entre otros asuntos, la relación de obras que se están ejecutando en la actualidad en Ubrique. Voy a empezar por el área de cultura, un área de cultura que ya pues está viniéndose a la normalidad, en este caso con presentaciones de libros, de revistas, exposiciones en distintas zonas de interés, como son el Convento de Capuchinos, San Juan de Letrán, sala de exposiciones, conciertos que vendrán de la mano y gracias una vez más a la Diputación Provincial a través del Planea. Y son todas las semanas distintas agrupaciones, colectivos y muchas personas que están solicitando reuniones para ir preparando sus nuevos proyectos y que en este caso pues la cultura siga avanzando. Y en la Delegación de Mantenimiento y Equipamiento Urbano pues seguimos trabajando en las distintas obras como puede ser en la Avenida Macías Herpato, Ministro Fernández Ordóñez, el Bar de la Piscina, Calvario Alto, Catalán, Polletón, Mirasierra, Plaza de los Ejércitos, los locales de Discovery y Salud Mental, en el Ramón Croza, la bajada y en la zona del Estón, una zona de accesibilidad, Parque Rafael Alberti, el antiguo local de Básica, allí en la Plaza de la Estrella. Son una cantidad de obras considerables que la verdad que se tienen todas al día y avanzando pues en las distintas necesidades de la localidad. Por otro lado, la concejala de Parques y Jardines, Isabel María Bazán, ha destacado, entre otros asuntos, los trabajos de desbroce que se están llevando a cabo en distintos puntos de la localidad. Empezaré por la Delegación de Residuos Sólidos Urbanos, es decir, que el total de residuos procedentes en el municipio de Ubrique durante el mes de mayo asciende a la cantidad de 674.000 kilos, con un total acumulado de 3.239.836 kilos. Con referencia a la Delegación de Parques y Jardines, decir que se sigue haciendo el mantenimiento diario de las jardinerías en el HAL, que se han atendido un total de 18 avisos o colectivos por GECOR, que se sigue trabajando en el vivero municipal la preparación y plantación de especies para su posterior trasplante a la localidad, que se siguen haciendo actuaciones de mantenimiento en los pequeños jardines. En la piscina municipal, en este caso, se ha hecho un importante trabajo para la apertura que ha tenido en estos días nuestra piscina municipal. En la avenida de Cádiz están haciendo rocallas nuevas y en la plaza de Vista Alegre se está poniendo un riego automático. Lo que sí quería destacar es el trabajo tan importante que se está haciendo en este caso por Básica, por los trabajadores de Parques y Jardines, por parte de la Delegación de Parques y Jardines, como he dicho antes, en tema de desbroce. daré una pequeña reseña que la estaréis viendo si, bueno, nosotros los que paseamos o nuestros ciudadanos y ciudadanas cuando pasean por distintas zonas de nuestra localidad y por nuestro entorno. En este caso, la zona de los 20 pilares, la zona del PP1 y del PP2, la zona de la Plaza de Toros, tanto en el interior como en el exterior, y la zona del puente de los Cuatro Ojos. Como bien digo, solamente una reseña de todo el trabajo que se está realizando. Con referencia a la desinfección de Ubrique por parte del COVID, se siguen haciendo importantes desinfecciones. Lo único que se ha dejado de hacer por ahora es lo que estábamos haciendo en los centros educativos, en los patios de los colegios, que a partir de que ha terminado la clase, evidentemente, se han dejado de desinfectar los patios de los centros educativos. Con respecto a la delegación de educación, decir que lo primero, agradecer tanto a los directores, a las directoras de los centros educativos, a profesores y profesores, el buen hacer en este año tan complicado que han tenido por el tema del COVID y, como no, a los alumnos y a las alumnas por el comportamiento tan ejemplar que han tenido en este año tan difícil. Y decir que ya estamos recibiendo las instancias de las demandas de los centros educativos de cara al verano. Tanto es así que ya esta misma mañana se han empezado en el Ramón Croza la mejora, se ha iniciado el trabajo en el día de hoy para la ejecución de una zona infantil nueva en el Ramón Croza mediante solera de hormigón armada y pavimentada. Y como bien digo, ya hemos empezado las obras. En la semana próxima nos reuniremos tanto con la perito de nuestro ayuntamiento como con mi compañero Rivera para ver que hasta dónde podemos llegar con todas las obras que se van a hacer de cara al verano. Con respecto a la Delegación de Política Social, decir que los talleres de verano de nuestra ludoteca municipal Gamonín, junto con el Patronato de Deporte este año, se han iniciado los talleres el día 28 de junio y llegarán a su fin el día 30 de julio. Se han organizado en dos quincenas y una semana más para realizar actividades lúdico-educativas de la ludoteca municipal Gamonín y actividades deportivas en dependencia del Patronato Municipal de Deporte. Esto estaba dirigido a todos los menores escolarizados, desde educación infantil hasta sexto de primaria. Hay, como bien digo, grupos de edades. Vamos a la ratio que vamos a hacer de 12 alumnos por grupo y el total de inscritos ahora mismo tenemos 57 alumnos o alumnas y aún quedan algunas plazas por completar que se pueden hacer las inscripciones en el edificio de la piscina. Con respecto al Departamento de Servicios Sociales, decir que el refuerzo del personal del Departamento de Servicios Sociales, sabéis que se ha hecho con dos trabajadores sociales a tiempo completo, dos auxiliares de hogar también a tiempo completo y un administrativo a tiempo completo. Y decir que el pasado 2 de junio se firmó el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para el desarrollo del Fondo contra la Pobreza Energética. La Diputación destina en este año 2021 al Ayuntamiento de Ubrique la cuantía de 15.000 euros. Como novedad, y teniendo en cuenta el consumo medio de los hogares de España, para el caso de abono de la deuda del consumo eléctrico se ha establecido límites máximos en función de los miembros de la unidad familiar. Asimismo, se ha incluido algo extraordinario este año, que entendemos que es importante, como gasto justificable, una ayuda única anual para la adquisición por parte de la familia bombillas de bajo consumo con límites máximos en función del número de miembros de la unidad familiar. En cuestión de calidad, seguimos haciendo el cuestionario de satisfacción de los usuarios de los servicios sociales comunitarios. Cuando tengamos terminado todo lo que estamos haciendo, pues ya daremos cuenta en el Pleno. Y solamente decir que el pasado 15 de junio mantuvimos una reunión con el colectivo de Cáritas, en el que estuvo acompañándonos en este caso nuestro párroco Roberto, junto con la directiva de Cáritas, en la que estuvo también nuestra alcaldesa, junto con la coordinadora de servicios sociales, una trabajadora social y yo mismo, con el objetivo de analizar todo lo que había ocurrido durante esta pandemia y cómo mejorar las relaciones que tenemos y cómo intentar ayudar a la familia. También se le hizo entrega de una placa conmemorativa en representación con la colaboración que este Ayuntamiento de Ubrique tiene con el Economato de Cáritas. Cambiamos de asunto. La Fundación López Mariscal ha querido recompensar el esfuerzo realizado por el alumnado que durante este curso ha participado en el programa Advance, haciendo entrega de un premio al mejor estudiante de cada uno de los grupos que diariamente han recibido estas clases de apoyo. En total han sido entregados 15 cheques valorados en 50 euros que se van a poder canjear por material escolar en la librería Papelería Ubriqueña Obélix. Estas ayudas se suman a las que recientemente también han recibido los jóvenes que durante el pasado verano no pudieron disfrutar del programa de becas en Reino Unido. Pues nosotros también el programa Advance también tiene una ayuda económica, para no solo para el pueblo, sino también para los niños. De alguna manera también, no sé, por recompensar el esfuerzo y el trabajo que ellos llevan a cabo durante todo el año, durante todo el curso escolar, pues la fundación lo que hace es otorgarles un cheque regalo. Un cheque regalo que cada año tienen que emplearlo en un comercio de nuestra localidad, en una librería papelería de nuestra localidad. Este año pues le ha tocado a la librería papelería Obeli. Y entonces son 50 euros lo que se le entrega a cada niño para canjearlo en material escolar. Entonces es de alguna manera una forma no solamente de activarlos a la hora de estudiar y recompensarlos y que ellos encuentren esa motivación, sino que también, bueno, pues ayudar a esas familias a que el curso que viene puedan afrontarlo con algo de dinero para el material escolar. O sea, todo lo que sea esa ayuda social, ¿sabe? Para esas personas que verdaderamente lo están necesitando, pues la verdad es que es el camino que pretende seguir la Fundación López Mariscal, y en ese sentido pues es muy positivo, no solamente ayuda al comercio, sino también, bueno, pues a esas personas que, bueno, se ven un poquito más desfavorecidas económicamente. El motivo por el que se canceló el programa de becas en la edición última que se celebró es conocido por todos, puesto que todavía sus secuelas nos están durando. Entonces no fue una cancelación por parte de la fundación, sino que se nos canceló desde el extranjero. Incluso los vuelos estaban totalmente cancelados y prohibidos, y las academias con las que trabajábamos, bueno, pues muchas de ellas todavía ni siquiera han remontado. Entonces, claro, ese programa, nosotros ya habíamos dado los primeros pasos, y esos primeros pasos eran una selección. Y bueno, pues incluso a estos chicos se les llegó a comunicar que ellos serían los que viajarían y los que disfrutarían de esa inmersión lingüística. Al cancelarse el programa, pues definitivamente pues no se pudo viajar, pero bueno, nos quedaba como esa espinita de haber de decir, estos chicos han atravesado un proceso de selección, han sido seleccionados entre los 35 jóvenes que se habían presentado al programa de beca para optar a una de ellas, y en definitiva ese pequeño esfuerzo que ellos habían hecho de pasar las diferentes pruebas, pues el presidente de la fundación deseaba que fuera ese pequeño esfuerzo fuera recompensado. Y entonces, ¿qué mejor que poder hacerle una dotación económica con el propósito de que ese dinero pueda ser utilizado en sus estudios en una segunda lengua? ¿Vale? Entonces, claro, ellos dicen que habitualmente lo que suelen hacer es certificar sus estudios a través del B1, el B2 o el C1, y claro, todo eso les cuesta dinero. Entonces el presidente decidió que él asumiría el gasto de alguna de estas certificaciones para que ellos puedan seguir estudiando. Entonces, claro, para ellos, no, ellos nos comentaban a nosotros que para ellos era una satisfacción el haber superado las pruebas entre el conjunto de alumnos, del alumnado que se había presentado. Ya para eso, para ellos era un premio, bueno, pues porque estaban se les había realizado una serie de pruebas escritas y pruebas orales y otras pruebas psicológicas, y entonces ellos, para ellos era una satisfacción el haber superado esas pruebas. Pero claro, ahora están muchísimo más agradecidas porque saben que eso requiere una cantidad de dinero, el preparar las clases y también el poder pagar el derecho a examen. Y claro, ellos son alumnos que ahora van a salir de nuestra localidad, porque la mayoría de ellos, bueno, los 15 que fueron seleccionados van a salir a hacer estudios universitarios. Saben que para poder terminar los grados actualmente se necesita alguna titulación en un segundo idioma, y a ellos nos dicen que les viene muy bien el dinero, no solamente para iniciar esa nueva etapa académica como para certificaciones lingüísticas. En este, o sea, la cuarta edición fue la del 2000, se inicia en el 2019 y el viaje se lleva a cabo en el 2020. Entonces, esa edición quedó totalmente suspendida por el motivo de la pandemia. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que ahora en el 2021 se tenía que haber iniciado el proceso en 2020 para viajar en 2021, y este año pues no se inició en el 2020. Yo espero y confío en que ya a partir del año que viene, como se nos está anunciando que muchos jóvenes también serán vacunados ahora antes del inicio del curso escolar, sí, yo espero que podamos reanudar el programa de becas para el curso que viene. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique va a llevar a cabo unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía su nueva sede en la calle Reyes Católicos. Las personas interesadas en realizar la visita pueden acudir del 12 al 23 de julio, los lunes, miércoles y viernes, en horario de 12 a 2. El aforo es limitado hasta 20 personas, siendo de aplicación las medidas sanitarias frente a la COVID-19. Para mayor información, se pueden dirigir al teléfono 692-02-7576. Y para finalizar, les informamos que el ubriqueño Fran Barreno Bazán presenta este próximo viernes el poemario Traducción del Dolor. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el convento de Capuchinos, siendo el aforo limitado. Yo con este libro lo que he querido ha sido sacar un diagnóstico, ¿no?, de las cosas que nos duelen y que no somos capaces de ver, ¿no? Normalmente cuando, por ejemplo, nos hacemos una herida en un brazo, en una pierna, pues es fácil mostrársela a los demás, a los amigos, a la familia, enseñársela a un médico, que la vean y que no nos cuestionen y que se nos crea. Pero sin embargo, cuando tenemos una herida emocional, es más difícil crear un diagnóstico de lo que nos pasa, que las otras personas nos crean o incluso que lleguen a empatizar con nosotros. Entonces yo lo que quería conseguir con este libro era eso, un poco ese diagnóstico de algo, de un dolor que en principio es invisible, ¿no?, pero sigue doliendo exactamente igual que una herida física. Que durante el proceso de creación de este libro sufrí una depresión bastante grande y que además me parece bastante importante decirlo aquí porque existe mucho estigma y muchos prejuicios sobre las enfermedades mentales, tanto o los trastornos, ¿no?, mentales, tanto de la presión como de los demás. Y de hecho en este país yo creo que eran unas 10 personas al día las que se suicidan y 200 las que lo intentan. Y como te he dicho antes, pues yo lo que quería era un poco... ahora que tengo esta oportunidad en cualquier medio que se me presenta, de quitar un poco ese estigma. Entonces yo en ese momento que lo estaba escribiendo sí que la sufrí y entonces fue un proceso bastante bastante duro, bastante personal, pero creía que hacerlo de esta manera tendría un resultado que quizás podría ayudar a quien lo estuviese leyendo, quizás no para darle una solución al problema, pero al menos sí. Para que esa persona no se sintiese solo, porque como te he dicho antes, poniéndolo como ejemplo, como un dolor físico, sí. Si tú tienes fiebre, puedes explicar perfectamente que al trabajo que no puedes ir, por ejemplo, que es una cosa súper mundana, pues que no puedes pasar a todos. Pero si tú sufres de una depresión, no puedes, así puedes, pero sufres ese conflicto, ¿no?, de llamar al trabajo, de decir a los compañeros que tiene, por ejemplo, en mi caso, depresión, de que te entiendan, de no sentirte avergonzado, es una cosa que siempre como que guardamos un poco para nosotros. Entonces yo cuando escribí este libro y estaba sufriendo tantísimo, quise no dejarme nada en el tintero, decir todas las cosas y expresarme como me quería expresar. Por eso este libro es tan importante para mí, porque no tiene adorno, es un libro bastante punzante, yo diría que incluso incómodo, porque digo cosas que a priori todo el mundo se guardaría para sí, ¿no? Pero me parecía importante que todo el mundo que se encontrase en esa situación y lo leyese, pues quizás no encontrase una solución, pero sí menos solo. Sí, nos hemos tenido que reinventar totalmente. Todos los proyectos que teníamos antes de la pandemia cayeron como ficha del dominó todo. Y también lo que aprendimos los artistas es que teníamos que darle el valor que merece nuestro trabajo, ¿no?, y cobrar por él, que es una cosa que parece al principio como un poco absurda, ¿no?, que se cobre pues por un poema, por un recital online y demás, pero al final es nuestro trabajo. Claro. Y es una cosa que creo que sí que hemos aprendido los artistas durante esta pandemia, y es a valorar el precio que tiene nuestro trabajo. Y hemos tenido, como te digo, que reinventarnos muchísimo, y gracias a, bueno, pues a Internet y a las plataformas, pues verás que lo hemos tenido un pelín más fácil. Pero sí que ha sido un poco complicado gestionar todas las cosas de, bueno, pues de viajes, de firmas. Ahora ese libro, pues por ejemplo, no tiene todas las firmas, ni tiene todas las presentaciones que a mí me gustaría. Pues ante todo, pues hay que intentar que todo el mundo estemos bien y estemos sanos. Pero bueno, se hace lo que se puede. Uno siempre se intenta adecuar. Y todo. Sí, o sea, en cualquier plataforma online de libros, como eso uno ha dicho, como La Casa del Libro, El Snack, El Corte Inglés, Amazon, en cualquiera de esas plataformas, el libro se puede encontrar. También creo que aquí en la librería de Fábula creo que lo tienen, pero yo aún así la presentación me llevaré unos cuantos. Destacando esta convocatoria para el próximo viernes, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.